Oxymoron, Lady Gaga, Hishilda. Opuestos que cerrar no tienen solución. Se merecen morir bien muertos. La tres armó mi oxymoron, Lady Gaga, Hishilda. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. No se escucha tu micrófono. Ya empezó quejoso. De eso me quejo. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha? Bueno, estamos en Nuestra América. Perfecto. Hola. ¿Escuchan bien? Sí. Fuerte y claro. Bueno. Empezamos con una cortina como si nuestro programa fuese de 12 a 2 de la mañana. Como si ya hubiésemos arrancado el programa hace una hora. Y no. Che, ¿tenés frío, Manu? Sí, tengo frío. ¿Sabes que en mi casa hace más frío que en el resto del planeta? ¿Estás destemplado? ¿Puede ser? Sí, estoy un poco enfermo. ¿Se te tomó el pechito? Tengo moco líquido, que es el peor. Ah, es el peor tipo de moco. Es el que cae solo. Es el indomable. Sí, el moco indomable. ¿Qué fue cuando se te están cayendo los mocos? Porque no es el de ya estoy recontra enfermo. Cuando estás recontra enfermo tenés un moco... verde. Sólido. Sí. Y verde. Y potente, pero por lo menos es manejable. El líquido hace lo que quiere. El moco líquido tiene dos cosas que me molestan un montón. Una es... no llega a ser moco a veces. Es una agüita, es agüita. Agua. Se puede beber. Se puede, como cualquier líquido. Cae, una vez que va cayendo y te va generando una cosquilla fatal. Que te hace una ansiedad total de necesitas el pañuelo ya. Y lo segundo que me molesta es que cuando te sonas la nariz, casi que no hay nada. No, sí, es como un chiste. Era como una por tercera esto. Cosa. Sí. Por favor. La irritación, el paspe. Te paspa la nariz. Ah, el paspe del bigote. Porque te paspa el... qué bravo es el paspe en la nariz, ¿eh? Sí, te hace pelota. Peores lugares para el paspe. Sí, porque es un líquido que de alguna manera... oxida, no, deteriora la dermis. ¿Qué es lo que paspa? Para mí bigote. Lo que paspa es el pañuelo. No, paspa las dos cosas. El pañuelo te termina de irritar, pero tener todo el tiempo lubricada la nariz, la nariz no está preparada para eso. Y la estás lubricando y bueno, claro. Se paspa. Exactamente. O sea, sí. Lo que yo iba a decir es que a mí me gusta, es un poco fuerte. Upa. Pero me llama mucho la atención y me parece un color exótico el moco verde. Ah, el que tiene. Es fluo, básicamente. El mejor moco. ¿Por qué este color? Es una victoria cuando sale ese. Es que salió el más profundo. Y que es un signo de. Viene me del pulmón. Deshice de esto que mi cuerpo hacía mal y logré sacarlo. Sí, pero ¿cuánto te dura eso? El cuerpo está en esos momentos. Produce. Es verde como el cuadro que está acá de Radionauta. De ese verde es. El cuadro cara de moco. Lloro sangre cada vez que veo este cuadro. Guarda que se te van a paspar las ojeras. Rodo, ¿quién mierda hizo este cuadro? Está en la operación técnica nuestro comandante en jefe, el señor Rodo. Y desde el exterior, todavía sin reportarse, esperamos que esté por ahí Santiago Abel. Sí. Dios quiera. En algún lugar del Brasil. de la selva. Sí, desde esa república maravillosa que es el Brasil. Y bueno, estamos esperando que se aliste desde su lugar para acompañarnos, como cada viernes de 18 a 20 en Letras Sermón. Sí, ¿cómo lo cagamos, no? Se fue de viaje, de intercambio, qué sé yo, y todos los días, todos los viernes, tiene que producir como si estuviera acá, aunque esté en otro país. Sí, en algún punto sí, pero también hay que no está de vacaciones. Uh-huh. Está en otro país, simplemente. Es verdad. Y hoy las tecnologías nos permiten... Las tecnologías, sí, en plural. El avance de las comunicaciones y la tecnología... ¿Cómo están las tecnologías? Nos permite hacer este tipo de producción offshore. Yo era de las personas que decía... No, a mí me hubiera gustado nacer en... o sea, ser un joven en el 68 y... Jimi Hendrix y Led Zeppelin y qué sé yo. No cambio por nada la fecha en la que estamos viviendo por las tecnologías. Sí, porque no van a ser nada mucho más maravilloso que esto. No sabes. Y fueron algo mucho menos maravilloso antes. No lo sabes. No puede ser nada mucho mejor que un celular táctil inteligente. No lo sabes. A lo sumo será más inteligente, pero no va a ser más táctil. No va a ser una cosa nueva. Todo está determinado por la tacticidad. Tan maravilloso como lo táctil. No, pero yo creo que la próxima revolución, esto lo digo sin ningún tipo de conocimiento respecto de nada, es el bordear la telepatía. Ay, ojalá. No, pero ya te vas a terrenos de ciencia ficción. Porque... Bueno, eso dirían respecto a lo táctil. No. Respecto a los celulares. 50. Sí. No. Le explicabas a alguien que te estabas comunicando con otra persona inmediatamente y se están mandando un mensaje. Pero hacer una pantalla con sensores puede ser, pero leer una mente. No te digo leer una mente. De problemas. No te digo leer una mente. Te digo manejar dispositivos. Con los ojos. Con, como Jorge Rivas. Con sí, el cerebro. Con el cerebro. No, con el cerebro. Sin... necesidad de acudir a ningún tipo de movimiento. Parte del cuerpo. Y también lo otro que se viene es, esto también lo digo sin saber absolutamente nada. Se viene, ¿eh? Es de el cyborg. La robotización del humano. Del humano. O al revés. El incruste de aparatos electrónicos en el cuerpo. En la carne. Mixtura cárnica, sí, robótica. No, y para mí también todavía no vivimos, por lo menos en la vida cotidiana de una persona promedio, de un país pseudo periférico, sí, de un país de desarrollado tampoco, demasiado el avance de la robótica en la vida cotidiana. Todavía quedan el factor humano. Robotinas por crearse, sí, y para mí eso es lo que también va a dar una noción más de ciencia ficción, aunque parezca que no vale la pena. Uh-huh. Los robots pueden hacer muchas cosas. El otro día no queremos. Vi un videito, sí, de un robot funcionando mal. Un robot así humanoide que quería agarrar una cosa y tirarla al tacho de basura y la revolvió contra el piso y agarró y después tiró el tacho de basura al piso. Hizo un escándalo total. Nada más peligroso, nada más torpe que un robot funcionando mal. Sí. Pero bueno, esas sí son cosas que fueron previstas, incluso sí, sí, trabajadas hasta el hartazgo por la ciencia ficción. ¿Ustedes hablan con sus celulares? No. ¿Con el Google? ¿Nunca jamás? No. ¿Con el Google Assistant? No, yo en algún momento lo hacía cuando le robé el iPad a mi hermana. ¿Con Siri hablabas? Sí. ¿Sabes que tengo un problema con Siri? Que un compañero de la secundaria se llamaba Andrés Siri y le decíamos Siri. Como Liniers. Ay. Entonces, me des un chicle. Ay, me des un chicle. Meta no. Chicle, meta me des un chicle. Entonces para mí Siri no es para nada ganchero, es Siri. Sí, y a Siri le hacíamos un poco de bullying incluso. Para mí no tiene sentido, o no lo veo necesario hablar con el celular. Lo que sí hago a veces, que igual vendría a ser hablar con el celular, es la opción de dictar y que escriba. Ah, sí. Esa la uso a veces. Ah, decían que hay que, en vez de mandar audios, hay que dictarle al celular. Sí, es una nueva manera de... Así no comprometes a audiar a la persona que estás mandando. Te sirve mucho cuando estás caminando y tenés que escribir algo. ¡Ojo! Y anda bien, no te escribo cualquier barbaridad. No, anda bien. Acaba la advertencia. No tenés que decir mucho lunfardo. Nombres porque propios. Claro. Escribe como los jetes. Kreiselburg. Che, no chamullé, amigo. Salí a la calle. Capaz que no. Salí a la yeca. Claro, capaz que no lo... Pero vos mandas audios así. No chamullé, amigo. No, no por el audio. Si le dictás al celular cualquier sí, sí, palabra que no... Claro, venía el Olga sí, sí. Vázquez, no lo va a poder lo agarra. ¿No? Olga no. Vázquez no. Olga Vázquez lo agarra al vuelo. No. Al vuelo. No. Dictale a Olga Vázquez. Venía el Olga Vázquez. A ver. Sacame una captura y subíla al... Daniela Vázquez. ¿Viste? Bueno. Venía el Olga Vázquez. A ver. Marianela Vázquez. Venía el Olga Vázquez, mira. La segunda. Amigos, salió la Yeka. A ver. Amigos del ayer. Una canción de... La robotización. Amigos del ayer. Es un programa de Canal Encuentro. Sí. Me van a buscar el historial. ¿Por devolver. Qué googleó Amigos del ayer? ¿Quiénes son tus amigos del ayer? Yo tengo un par de amigos del ayer. ¿Tenés amigos del ayer? Sí, tengo un par. ¿Qué, qué diario íntimo más anárquico que es el historial? ¿Qué va a decir? ¿Qué es el historial de búsquedas de Google de cada uno o de cada una? Sí, tremendo. Es una cosa indescifrable, en primer lugar. ¿Qué carajo estaba buscando? Excepto cuando te obsesionas con algo. Claro. Yo hice 5 búsquedas muy vinculadas. Y capaz que entro ¿nunca? Mañana y digo, bueno, no era necesario. ¿Nunca les pasa de bucear en su propio historial en busca de algo que habían visto antes y se olvidaron cómo se llamaba o qué sé yo? Y darse cuenta que estuvieron 3 horas viendo mouse, por ejemplo, modelos de mouse o algo así. Como que te das cuenta, ¿tanto tiempo estuve viendo esto? Sí, no. Sí, sí, me ha pasado. Igual no reviso tanto el historial, no voy tanto el historial. Yo tampoco. La verdad. No, muy cada tanto tenés sí que... Sí lo veo en el celular porque te aparece ahí, que me parece algo que debería sacarlo. Te aparece todo el historial cuando apretás el cosito de Google. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. Y es medio... mandador al frente. Es como... Sí, a veces estás buscando algo con alguien... Claro. Y hay búsquedas que más que turbias son raras. El que es bravísimo con eso Facebook. Es el de Facebook y el de Instagram. Sí, a ver, sí. Buscá tal en Instagram. Y vos tenés que poner la lupita, tenés que poner buscar y te saltan toda la gente que estuviste... Estolqueando. Sí, tremendo. Escroleando. Sí. Y vos tenés que meter una carpecia ahí. Todos sabemos que cuando le decís buscalo y te has hablado... Una carpeta. No. El Carpa López, porque si no salta cualquier cosa. Es muy complicado Instagram. Buchón como él solo. Mal. Tenemos algunas vías de comunicación en relación con esto de Instagram y Facebook que están comentando. Nos escriben, nos buscan, nos scrollean y nos me gustan en Facebook, Instagram o Twitter, @letercermont, que se escribe con E final. Y si no, nos llaman por teléfono, al teléfono rojo de Radionauta, acaba de atender Rodo y va a decir la palabra radio. Sí, radio. Discan el 451-6917. Radio. Sí. Tenemos un programón con... todo lo que tenemos cada viernes más una entrevista. ¿Qué hay? Porque nunca anunciamos lo que hay, anunciamos todo. Bueno, hay. Todo. Vamos a tener, inmediatamente después de que termine de comentar qué es lo que hay, viene la foto del día. Mirá. ¿Mirá? ¡Miau! Mirá. Después viene la presentación del común denominador. Sí, que son canciones sobre Un tema. Después viene el diario de la Tercermón. Son 4 noticias random. En realidad no random, sino... seleccionadas por la producción de este programa. Generalmente una serie, 2 series y 2 boludeces. Después viene la entrevista del día, que puede ser una entrevista a un columnista. En este caso vamos a tener una entrevista al señor Bruno Bauer, que no es el profesor de Marx, el hegeliano izquierda. San Bruno. ¿Bruno Bauer era hegeliano izquierda? Sí. ¿Como Feuerbach? Dice Pati que sí. Es lo que me acuerdo de él. Bueno, no es ese, sino el otro historietista. Otro Bruno Bauer. Twittero. Otro Bruno Bauer, sí. ¿Instagramero? Instagramero, sí. Tiene muy buenas fotos de conurbano norte. Sí, de edificios. ¿Quieren que le lea la pequeña biografía de Bruno Bauer? El original. El de The Original. Dale, sí. Nació el 6 de septiembre de 1809. Sí. Ajá. O sea que hace poco hubiese cumplido años. Fue hijo de un pintor. Uh-huh. Y acá está descrito como filósofo y teólogo alemán. Mira, teólogo, San Bruno. Dice, en 1836, durante sus primeros días como tutor, Bruno Bauer impartió clases a un todavía adolescente, Karl Marx. De Nietzsche también fue profesor, ¿no? Profesor. Y acá dice, Marx después se tornó contra Bauer en 2 libros, La Sagrada Familia y La Ideología Alemana. En este último lo apodó San Bruno. Una generación después fue mentor de un adolescente, Friedrich Nietzsche. Para cuando Nietzsche abrazó la filosofía de Schopenhauer, él también conocido como antihegeliano, también abandonó a Bruno Bauer. Oh, un abandonado. Un abandonado. De hecho, es recordado justamente por haber sido golpeado por Marx, más que todo. Che, le gustaban los adolescentes. Estás más solo que Bruno Bauer. Sí, sí. Más dejado que Bruno Bauer. Bueno, después estás de la entrevista... Estás medio dejado, ¿no? Bueno. Su último libro, por si quieren buscar, fue de 1877 y se llamó Cristo y los Césares, que muestra cómo el judaísmo se introdujo en Roma. Para alguien que por ahí no sabe qué lee en el verano, dice, bueno... ¿Cómo se habría introducido el judaísmo en Roma? Voy a leer a Bruno Bauer. Está en el Publibre, Bauer. Me lo voy a bajar en el Kindle. A Rodo no le gustó mucho la idea. Está funcionando el sueño, como le dijo. Pues es que Rodo ya sabe cómo se introdujo el judaísmo en Roma. No es necesario que venga ningún Bruno Bauer a explicárselo. Es obvio. Es más, ya lo leyó y no está para nada de acuerdo con lo que dice Bruno Bauer. Cuando Rodo era chico, seguía Bruno Bauer, pero después lo dejó. Después de la entrevista con Bruno Bauer, el actual, el argentino. Sí. ¿Lo tienen? ¿Lo conocen? Sí, yo sí. Le pregunto a los oyentes. Ah. ¿Nos pueden responder por nuestras redes sociales? ¿Qué interacción con el público? La verdad que ¿por qué no apagamos todo y nos quedamos nosotros tres tomando una birra? Rodo se ríe de lo ridículo que es que hablemos con los oyentes, que no están, que no existen. Como diciendo, no se dan cuenta pasa? Que son ustedes. Después de la entrevista a Bruno Bauer tenemos las fijas, después tenemos el brindis. Sí. Y después nos vamos. Y ahí termina el programa. Bueno. Me parece un programa bastante completo. Sí, yo creo que recorre toda una gama de cuestiones interesantes para el oyente. Te va cambiado. Vamos a pasar inmediatamente a la primera sección de este programa, que es esta. ¿Cómo es? La foto del día. Está, sí. La foto del día. Que ya está subida a todas las redes sociales. Sí. ¿No? Sí. En la foto del día hay dos personas. De público conocimiento. De público conocimiento en situación de risas. Y en una situación de toqueteo. No, de toqueteo, sino de acercamiento cómplice. Corporal. Sí. Acercamiento corporal. Mucho blanqueamiento de diente también. Sí, hay mucha sonrisa blanca. Es una foto tomada de noche en algún lugar que todavía, a ver si hacemos un poquito de zoom. ¿Qué hay atrás? Es un teatro para mí. Puede ser un teatro. Es una foto para la cual estos personajes están posando. Sí. ¿Les saco una foto, chicos? Sí. Dale, saca con el mío. No, no saca. Bueno, dale. Y en esa risa de la incomodidad se sacaron la foto. Sonó un flash. Sí. Que la verdad, mala calidad. Una foto de mala calidad. Estamos hablando que de un... Hay poca luz. De un celular de gama baja. No. Un lugar muy oscuro. O media. O un lugar muy oscuro. Es un lugar muy oscuro. Sí, sí. Esta foto no la saca un iPhone. No sé. Estamos hablando de Susana Jiménez. Sí. Y el chiquito Facundo Moyano. Uno de los hijos del líder camionero. Sí. Parece que Susana Jiménez le dio un consejo a Facu Moyano. ¿Eso tuvieron un affair? Sí. Algo hubo ahí. Algo hubo. Más que una amistad, sí, menos sí, que una sí, relación. Sí, sí. Algo hubo. Ese va a ser tu próximo... libro. Sí, el próximo estado civil. La conductora le sugirió al diputado cómo superar el difícil momento que atraviesa tras la muerte de Celia Fuentes, la modelo española con la que estuvo vinculado sentimentalmente. Claro, porque acá hay un quilombo. Pará. Qué fuerte la palabra vinculado sentimentalmente. Sí. ¿Cómo? Vinculémonos sentimentalmente. Te propongo esto. Pasó lo siguiente. Facundo Moyano andaba medio extrañamente con Susana Jiménez, eran amigos. Eran amigos como era amigo Otavis de Moria. ¿Se puede decir eso? Menos jugado. Con menos merca. ¿Dónde está Otavis a todo esto? no sé, donde nadie siempre se... debería haber estado, que es adentro de un pozo, por ridículo. Hace mucho que no sale. Pero es diputado, ¿no? ¿O no sí, es más? Sí, es diputado. Y después, Facundo Moyano actualmente sale con esta chica. Con Nicole Neumann. Pasa que en el medio, entre Susana y Nicole, anduvo en un viaje por Madrid un touch and go, diría Moria, aunque significa otra cosa, con esta chica Celia. Celia Fuentes. Fuentes. Una modelo e influencer española que se murió hace poco o se suicidó. Apareció muerta. Un Nisman. La quedó. No sabemos bien. A Celia Fuentes la mataron. La causa. Bueno, parece que inmediatamente después de que la quedó, empezaron a aparecer como capturas de pantalla de las últimas conversaciones entre Facundo Moyano y esta chica. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mira. Qué bravo. ¿Y dónde salieron? ¿Qué sé yo? ¿De Facundo? No. ¿O alguien le chupeteó el celular a ella? ¿Y qué decía? ¿Hay algo comprometedor? No, como que habían tenido un algo. Ah. ¿Estás diciendo que Facundo Moyano está involucrado en la muerte? Investigación a suicidio. No, lo que decían es que Celia Fuentes estaba mal por una relación con otra persona que no era Facundo Moyano. Sí, veo que lo de Facundo Moyano fue algo que pasó y de repente se murió la chabona y era como la noviecita. Aparte, Facundo Moyano sabemos que está con la animalista Nicole la cantante. Y vieja amiga de Salmón. Sí. ¿Se acuerdan que ha retuiteado una nota? Nos ha retuiteado, Nicole. De Militancia Light. Qué raro que no le puso me gusta a Nicole a la foto de Cristina con la yegua. Es de esa línea ella. Es verdad, la línea... Vamos a buscar los me gustas. Facundo Moyano, tenés una carrera política brillante. Mirá para adelante. Le escribió Susana Jiménez al diputado Facundo Moyano a través de su cuenta personal de Twitter. ¿Qué onda la cuenta personal de Twitter de Susana? Es como... No la sigo. No la usa. ¿Cómo es? Sí, la usa. Pero... La usa, ponele, yo otra vez cuando salió a decir... No es tuitera. No. La otra vez cuando salió a decir... Que ni en pedo iba a entrevistar a Cristina, lo dijo por verdad, Twitter. Es verdad. Ajá. La que se abrió. De ninguna manera va contra mis principios. Una cosa así dijo, ¿no? Sí. Va en contra de lo que siempre pensé. Eso. O algo así. Che, hoy leí una. En otro orden de cosas. Leí una declaración. No, respecto a Cristina. Leí una declaración de Novarezzo que decía: no le iba a decir a Cristina que era una hija de puta en la entrevista porque. Tengo, no sé, una honorabilidad o... ¿Dando a entender que cree que es una hija de puta? Sí. ¿Hija de puta fue, es textual? No sé, lo leí así como medio... Dormido. En algún lugar que no recuerdo cuál. ¡Uy! Radio Cat. ¿Viste que en Radio Cat cuando te metes te aparece como sí, un mensajito que una se confunde noticia. Con una notificación de WhatsApp web? Sí. Ahí lo leí. No me gusta un choto Radio Cat. No, a mí tampoco. Funciona medio mal siempre. Facundo Moyano está atravesando un momento muy doloroso. Ponele. Le puso me gusta a Facundo Moyano. A raíz de la muerte de Celia Fuentes. Entonces Susana entró por el lado de la política. Sí. Raro. Está bien. Lo quiere. Yo. Carrera política brillante, Facundo Moyano, ¿sí o no? Facundo Moyano es el menor. Sí. Está Pablo Moyano. Sí. Que es el sindicalista. Claro, que es el de los el peajes. De los peajes. Y después viene este, que es más canchero. Que es más político. Sí. Y si hay más, ni idea. No, perdón. Facundo era de los peajes y renunció. Pablo es de otro rubro. ¿A camionero? No. Puede ser. Vamos a googlear. Qué mal que estamos quedando. No tenemos por qué conocer a la familia Moyano. Bueno, cuestión que Facundo Moyano le puso me gusta en la misma red social. Y escribió un tuit manifestando su gratitud por el gesto de la vida. De la diva. Susana le dijo arroba Facundo. Tuviste un gesto de la vida. @ Facundo, tenés una carrera política brillante. Mira, para adelante. Facundo Moyano, gracias. @ Su Jiménez. Muchas gracias. Es Pablo Moyano, que claramente es mayor que Facu Moyano. Sí. Porque ya tiene cara de ser abuelo. Y el hermano es Facundo Moyano. Bueno, y esa foto que no ilustra nada. Es una foto de cuándo, no sabemos. Y de antes, un tiempo. De antes. Pero la noticia es este intercambio de tweets. Bueno. El comentario de las redes sociales. Sí. Laura Valeria. ¿Puede ser? Lee. Que no robe más y que trabaje. ¿Quién? ¿Es Susana o...? Facundo, es un mantenido de papá. Y mejor no hablemos de su papá. Besos, Su. Esto es la línea de Twitter que, sí. que sigue al intercambio entre ellos dos. Es un mantenido nuestro, es diputado y se la pasa sin trabajar. Ah, pero están todas en la misma línea. Si fuera buena gente, denunciaría toda la mugre que ve desde que nació. Tiene razón Tristán, fue secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, uh-huh. SUTPA. Y ahora es diputado nacional por el Frente Renovador. ¿Y ahora tiene que renovar mandato o se le acaba? Yo en algún momento también pensé que él tenía una carrera política con un futuro prometedor. Y dije, a ver este pibe. ¿Y ahora no lo crees? Y ahora me parece que le ha costado encontrar su lugar, por decirlo de algún modo. Pero porque el espacio político en el que está le ha costado encontrar su lugar. Pero él ha elegido un espacio político que tampoco le deja expresar su mejor perfil. Parece que es un tipo más de izquierda, si se quiere, si me lo permiten. En ese formado, lugar, muy formado. Sí, que lo que puede decir en el lugar donde está. Una mujer como vos debería estar más allá del bien y del mal, pero sobre todo no sacar la cara por hombrecitos irrelevantes y millonarios. Dice Marta, que bajo 61. Marta, que tiene su nombre escrito con una mayúsculas y minúsculas. Combinadas. M-A-R-T-A y mayúscula minúscula. Una y una. Moyano, agárramela con la mano. Me encanta. Stephanie. El mejor hasta ahora. Stephanie dice @ la turquita soy yo. Upa. Ya si te dicen la turquita, perdón lo que voy a decir. La turquita soy yo. Pero es un apodo sospechoso. La turca. La turca, bueno, más o menos, pero turquita, ya el diminutivo de turca para mí pero es complicado. Es por el apellido, ¿no? Un apellido No, es por la cara, sobre todo. Cara de turca. Sí, como los turcos. Bueno, Stephanie, la turquita, dice, no va nunca al Congreso, vive de putas. Perdón, pero en esta no te banco. Viene de una familia de porquería y le mintió hasta a esa piba. ¿Eh? A la piba muerta, supongo. ¿Y la puta sería Susana? No, por favor. No, no. Anda a lavarte las tetas, Susana Jiménez. ¡Epa! Gabriel. ¿Las tetas se ensucian? Un tuitero conocido. Sí, ¿cómo no te van a ensuciar las tetas preguntando? Esta respuesta es de un tuitero conocido. ¿Quién? @ Vixcome. O por lo menos yo lo sigo. Vixcome, no lo tengo. No lo tengo. Me mandó a lavarse las tetas. Pero las tetas no se ensucian como se ensucian otros órganos genitales. Pero es como decir, anda a lavarte las patas, pero con más violencia. Entonces es que la van a lavarse la concha. Bueno. Ese Miss sería Hudson, el nivel 1. Miss Hudson, @ Bárbara Hudson, que tiene además en su nombre de Twitter en hebreo, le dice, te comiste esa carne, Su, zorrita. Y entre paréntesis le pone, con todo respeto. ¡Ah! Me encantó. El mejor hasta ahora. Te comiste esa carne. Un tweet absolutamente contradictorio en lo que está fuera del paréntesis y adentro. Te comiste esa carne. Zorrita, con H al final encima. Zorrita. Pero es con complicidad, me parece. Con todo respeto. Voy a empezar a usar el de la carne, ¿eh? Es lindo. Preguntarle a la gente, ¿te comiste esa carne vos? O me parece a mí. Es lindo Facundo Moyano. Sí. Eludimos el comentario. ¿Están en contra? No, A Lucio lo suelen confundir con Facundo Moyano. Pero este es más fachero. Sí. También le dijiste Susana a Porcel. También es linda. Internation dice: ¿y qué crees? Es encantadora, pero también bruta. No es bruta Susana Jiménez. Tiene un personaje y lo sabe jugar muy bien. Es inteligente. ¿Cómo defiende a la farándula este programa, eh? Es inteligente en el sentido que... No hables en nombre del programa. Este programa... De que logra que no se pueda distinguir cuándo está actuando y cuándo claro, no. Claro, sí. Sí, sí. Juega mucho con eso. Y de eso le permite... No se nota ese juego, no se le ven los hilos. Una voltereta que es que cuando actúa explícitamente en los sketches también es ella. Sí. Porque es pésima actriz. Y sí, cuando alguien actúa y es igual a como es en la vida real es porque es pésima actriz. O actor. Es una buena actriz de comedia. Es una buena actriz en sus sketches. De sketch. Es una buena actriz. Porque están armados para ella. Y bueno. Por eso se le fueron hace un tiempo, se le fue esta chiquita y ¿se acuerdan que? Sí, lo de Gazalla. gazalla porque no quería estar con la otra piba. La imitadora esta. Sí, bueno, pero es ella. Es buena con los sketches. Lo mejor es no mezclarte con esta gente. Vos la plata la hiciste honestamente. ¿Susana? Como si Susana fuese pulcra y estuvo con cada muerto. Muchachos, salgo en defensa de un compañero antes de que llegue Facundo al peaje. La gente no se la respetaba, tenían sueldos miserables. ¿Cómo? A ver, vamos a tratar de poner carajo. Los me gusta. Puntos no lo donde no lo van. Muchachos, trabajador del peaje. Salgo en defensa de un compañero antes de que llegue Facundo al peaje. A la gente no se la respetaba, tenían sueldos miserables. Mirá, fue por el lado de el gremialismo. Sí, Oscar Fregiario dice... Facu, los trabajadores te apoyamos. Tenés un gran futuro. Vamos, ojalá carajo. Muchos políticos piensen en los trabajadores como lo haces vos. Qué bien, Oscar. Cobran locamente los trabajadores de peajes. Es un trabajo horrible. Locamente. Tenemos a Carlos Doms, que tiene una teoría nismanista. A ver. También le habla a Susana Jiménez. También le diste a Porcel. Nunca te vi mejor. Le dijiste, no le diste. También le dijiste a Porcel, nunca te vi mejor. Basta de mentir, suspensivos. Tristan. Al poco tiempo, el cómico murió. ¿Cómico? ¿Por qué la gente habla como si estuviese escribiendo una nota? Bueno. ¿Vos decís que lo mató? ¿Lo condenó a muerte? Al Diego, hay una entrevista al Diego cuando estaba más gordo que... ¿Qué le dijo? ¿Estás gordito? Que le dijo, estás divino, estás hermoso. Ah, sí. Qué bravo que está el Diego con esos vivos de Instagram. No. Me los miro igual, me los miro sin parar, pero qué bravo que está. Transmite una idea en 45 minutos. No, otro día me vi uno que estaba tirado en la cama. El que le puso, dale Diego que se me terminan los datos. Sí. Consume datos, termina la oración. Me vi uno que estaba tirado en la cama... Y no habían pensado de qué hablar, básicamente. Estaban charloteando con Rocío Oliva sobre la nada. Uno le decía, che, las sábanas parecen de Peñarol. ¡Ey! ¡Ey! ¡Peñarol! ese es el Diego. Está pasado. Mostró las zapatillas, Diego. Y Rocío mostró las zapatillas y decía, voy a mandar una zapatilla a Argentina. No. Sortearon la zapatilla. Le falta memoria RAM al Diego. Además, después tiró el té de un manotazo y ni se percató. Tenía un té en la cama. Dirige ese equipo de... Sí, un equipo. que no le importa nada. El le grita día... a los jugadores, no deben entender nada lo que dice. El otro día hizo como una... En el estadio de Farjula, no sé cómo se llama ese club de Lojote que dirige. Hizo como una... De Locote. Una novela con Rocío Oliva. Alguien empezó a filmar en vivo. Estaba Rocío Oliva en primer plano y apareció el Diego. Le dice: hola, nena, venís siempre a esta cancha. Estaba adentro, una cancha de fútbol vacía. Ridícula situación ya. Hola, ¿cómo te llamás? Me llamo Diego. No. Ah, malísimo. Y empezaron a chamullar y le dieron un beso. Eso fue el vivo. Qué bárbaro. Su, otra su. Y para ir cerrando esta catarata de tweets, dice. Debe estar agradecida por algún servicio la nona. Siempre le gustó lo telúrico. No. Mucha mala leche en ese comentario. Igual es verdad que a Susana le gusta la pendejada. Sí. Y lo bien le que gusta, hace. Le gusta. Está muy bien. Darín, del potro. Del potro, se bajó del potro, es verdad. Ahora... La torre de Tandil. Susana. ¿Qué? ¿Sí o no? Como mujer. Si tuvieras la oportunidad de que te baje. Yo creo que sí. Si tuvieras la oportunidad de que te baje. Te baja una serie. No le puedes decir que no a Susana. ¿Te bajas la serie? Claro, es como que es una obligación, ¿no? Un deber cívico. ¿Vos, Pati? No. ¿No? No. ¿Rodo? ¿No? Tampoco. ¿Tristán? Son esas cosas que uno diría que sí. ¿Sí o no? Por la anécdota. Dale. Hizo la pregunta haciéndose el picante. Bueno. ¿Sí? Tiene que decir que sí. No te queda otra, boludo. ¿Por qué dudó tanto? Claro. Quería correr y terminó corrido. Y terminó enjaulado en su propia jaula. Construyó su propia jaula. Bueno, esta es la foto del día, seleccionada por nuestra producción. Vamos a pasar al común denominador, la primera canción. Tenemos un común denominador sobre aves y pájaros. Mira. En homenaje al pajarito Basile, nuestro conductor del programa. qué broma. Sí, hay muchas canciones que hablan de los pájaros. Sí, es mucha un tema recurrente, es verdad. Mucha metáfora de la libertad. Sobre sí. todo hay yo la producción, armando este común denominador, se dio cuenta de la vinculación que hay entre la música y los pájaros. Uh-huh. Claro. Por la sencilla razón de que el sonido que emiten los pájaros es un cantar. Considerado como música. Claro, tiene melodía. Sí. De hecho, en muchas canciones que hablan de los pájaros, hay una imitación. Yo lo que mirá, no... Mirá la pájara, a ver. La pájara pinta. Patty Bird. No le gusta a Rodo. A ver, ¿vos tenés una mano también? A ver, ¿qué pasó? Dale, pajarito Basile. No, yo no tengo ninguno. ABB95. Pero me puedo tirar uno. Esos son cantos. Y los no que le son sale más ese. Gritos, a ver. A mí no, pero. Pero eso es una ballena la que hiciste. No, no, hay una forma de hacer un pájaro con las manos. Ahí está. Ahí va. Tremendo, el zorzal criollo. Bueno, ay, no, no. Viene el intento, el soplido. Pero esa es lo que hay que hacer. Yo lo practiqué toda la primaria y nunca me salió. Es un viento sonda eso. Ahí va. Un saludo a todas las comunidades mapuches del sur de Argentina. Pájaro loco, que inventaron este arte y lo legaron a todos los argentinos. Sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada más que unas hectáreas a cambio. Lo que no, yo no tengo ni idea son las razas. Las razas de pájaros, no las sé. ¿Razas o especies? O especies, bueno. Especies. La clasificación de las especies. Estuve charlando con alguien de la herrería, de Olga Vázquez, que me dijo, ¿vos sabés que hay un tordo albino? No sé lo que es un tordo. ¿Que suele morar en el Olga Vázquez? ¿Morar? Un tordo albino. Rodo certifica acá, certificación de tordo albino. ¿Cómo se llama el tordo albino? Albo. Alvin. Alvin y las ardillas del Olga Vázquez. Un tordo, una calandria, una torcaza. No sé diferenciar. No sé, si vos me decís torcaza, no se me viene a la cabeza la imagen. Pero te ubicás lo básico, te ubicás una cotorra. ¿Por qué me causarás la palabra cotorra? Una cotorra. Porque es verde la cotorra. Claro, es una. Es un idiota. No le podés decir cotorra sin que se ría. Con 12 años tiene. Cotorra. Sáquenlo, apágale el micrófono. Vamos a escuchar una canción sobre pájaros. Y después seguimos cotorreando. Sí, esto es Hummingbird de Wilco. His goal in life was to be an echo. Riding alone town after town, toll after toll. A fixed bayonet through the great southwest, a forgetter. She appears in his dreams, but in his car and in his arms, a dream could be. Sunset on a television set could upset her, but he never could. Remember to remember me, standing still in your past, floating fast like a homing bird. His goal in life was to be an echo. Tap the sound that floats around and then back down like a feather. But in the deep chrome canyons of the loudest Manhattans, no one could hear him or anything. So he slept on a mountain in a sleeping bag. Spray of the great Milky Way would never let him die alone. Remember to remember me, standing still in your past, floating fast Okay. Ya llega el diario del tercer mundo. El gobierno reglamentó. Es que salió con un chisporrotazo. No. Dale. El gobierno reglamentó la ley que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. Sí. El gobierno reglamentó hoy parcialmente la ley 27350, más conocida como Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y de Usos Derivados, que había sido sancionada por unanimidad en el Senado el 29 de marzo último. Quedaron sin reglamentar algunos objetivos, sin embargo, del programa de uso medicinal de cannabis. Como promover medidas de concientización dirigidas a la población general. Sí. O sea, no haber campañas sobre el uso de cannabis. Desarrollar evidencia científica sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de salud que no sean los tratamientos médicos convencionales. Investigar los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados en la terapéutica humana. Comprobar la eficacia de la intervención estudiada o recoger datos sobre sus propiedades y el impacto en el organismo humano. Establecer la eficacia para cada indicación terapéutica. Todo eso no se reglamentó. Todo esto no se reglamentó. ¿Y qué se reglamentó? No se va a hacer. Incorporar voluntariamente gente. Lo que se reglamentó. La ley no autoriza... Atención, el autocultivo del cannabis para uso medicinal. Ah. Una actividad que sigue siendo ilegal. El Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales actuará en el ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación y será dirigido por un profesional técnico médico calificado. Hay una palabra que le puse yo ahí. Con experiencia en investigación o gestión. Especialistas afines con rango de director nacional. En síntesis. No sé. Se aprobó y se no aprobó la ley que reglamenta el uso medicinal del cannabis. Pero solamente. Para uso terapéutico y paliativo. Pero solamente se provee. ¿Quién lo. ¿De dónde se saca? ¿Se importa? No, se hace acá. Se hace acá. En esta dirección nacional. Ah, perfecto. La van a hacer. El Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de la Planta de Cannabis. Mauricio Macri, Marcos Peña y Jorge Lemus. Es un programa que está compuesto por, además del Ministerio de Salud, por el CONICET y el INTA. Mirá. La norma había sido sancionada en el Senado por 58 votos y había sido festejada por más de un centenar de organizaciones de familiares de pacientes que sufren patologías dolorosas o con consecuencias severas que pueden ser aliviadas por el suministro de los derivados de cannabis. Esos son los casos en cuales va a ser legal la compra y el consumo alevoso de cannabis. Yo me voy a comprar. Es una buena noticia. ¿Tenés alguna patología tremebunda? No, va a ser una compra ilegal. Lo estoy anunciando ahora por la radio, así que si la Policía Federal quiere venir a buscarme... ¿Para qué te vas a comprar? Para probar. Pero no podés. Por eso estoy diciendo que es ilegal. Estoy diciendo que va a ser una compra ilegal. Pero no vas a poder comprar el oficial. No, voy a comprar otro que no sea oficial. En el mercado negro capaz lo puedo comprar. Ah, vas a comprar marihuana. No, voy a comprar... El aceite. Aceite de cannabis. Ah. Que es un proceso que se le hace a la... ¿Y cómo...? Disculpen mi ignorancia. ¿Cómo se consume? ¿Condimentás un...? No, hay... ensalada de lechuga. Hay aceites y también cremas. Y le podés poner, creo que lo más efectivo es tomar algunas gotitas. Sí. Y si no, cremas de la gente que tiene, ponerle Parkinson y esas cosas. Como que funciona mucho para relajar mucho los músculos. ¿Viste cuando estás loco? Sí. Que de repente te sentís muy relajado. Sí, sí. Bueno, sería eso más y sin estar loco. Algo así. Ah. Poner la gente que tiene epilepsia, no sé, todo ese tipo de enfermedades que contraen mucho los músculos, tipo, ajá, que son del sistema nervioso. Es como ponerte esos aceititos que te pones. Claro. ¿Cómo se llaman? Óleo 32. Óleo 32. ¿Cómo están esos aceites, eh? ¿Cómo se los pone la gente? Sí. ¿Por qué? ¿Porque huelen bien? No tienen... No, tienen propiedades. Propiedades medicinales también. Espiarle el Facebook o el correo a la pareja es un delito federal. A la pareja. Bravo. La Corte Suprema de Justicia determinó que espiarle el Facebook, el correo electrónico y la lista de contactos del teléfono celular a la pareja es un delito federal. Hablando de, perdón, que voy a retomar un tema anterior, pero yo no me fijo tanto en el historial de Google como sí reviso mis contactos de celular. Pero a veces estoy aburrida y empiezo a ver qué contactos tengo en el celular. ¿Y este quién es? ¿Y este? ¿Por qué tengo este contacto? ¿Quién carajo es Pepito de la Madrid? Pepito el pitolero. Cannabis, Pepito Cannabis. Pepito Cannabis de la medicinal. Madrid. Nunca se me ha ocurrido revisar mi lista de contactos. Tengo una cantidad de Manueles, mucho Manuel somos tengo. Somos muchos. El máximo tribunal resolvió así una cuestión de competencia entre dos tribunales que pugnaban por un expediente. ¿Estás revisando tus contactos en este momento? Sí, lo estoy haciendo ahora mismo. Quiero ver cuántos Manueles tengo. Mirá la cantidad de Manueles. ¿Viste? Manuel Mesa OLX. Manuel. ¿Te compraste una mesa por OLX? No se la compré, Manuel... no se la compré al final. Manuel Airbnb. ¿Puedo terminar de leer la noticia? El máximo tribunal resolvió una cuestión de competencia entre dos tribunales que pugnaban por un expediente en el que una mujer denunció a su pareja por una supuesta situación de celos. El conflicto se inició cuando la mujer llevó a la justicia la situación por la que su expareja habría ingresado a su usuario de la red social Facebook y en su correo electrónico gratuito, y además habría obtenido... Como que le baja la calidad, que sea correo electrónico gratuito. ¿Un chivo de Hotmail en el medio de la nota? No, dice así. Y además habría obtenido presumiblemente los datos de su contacto del teléfono celular, copiado su tarjeta SIM. Uy, no, le copió la tarjeta SIM. No, hasta las manos. Hasta las manos. Te copia la tarjeta SIM es causal de divorcio. Sí, es delito la haya, es eso. Sí, tiene que cumplir una estancia en Ezeiza. El juez federal Luis Rodríguez rechazó la causa porque, a su entender, no se advertía en el caso un interés que trascendiera lo estrictamente individual ni circunstancia alguna capaz de fundar la intervención de la justicia federal. Sin embargo, esto terminó en la corte. Sin embargo, la corte, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Ayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati, confirmó que debe intervenir la justicia federal, asignándole así ese carácter al delito. Ya en 2014 había fallado igual en el caso de una mujer que denunció a una pareja. A una pareja, tras descubrir... De ella. Sí, sí. No a dos personas, sino a su pareja. Tras descubrir que esta espiaba sus correos electrónicos gratuitos y su Facebook. Gratuito también. Qué bravo que te agarren infraganti en ese delito federal, ¿no? El acceso a la cuenta de la red social quedó equiparado, de hecho, a la violación de correspondencia por cualquier medio contemplado en el Código Penal. Sí, es verdad que abrir una carta es delito federal. Es delito. Bueno, que te abran el correo, que te copien la tarjeta SIM. Es un delito. Es lo mismo. Ya copiar la tarjeta SIM me parece medio patológico. Nah, sí, copiar la tarjeta SIM es... Pero que te abran el correo electrónico gratuito es hoy más que te abran una carta, porque la carta es la boleta de Movistar. ¿Existen hoy, en 2017, correos electrónicos no gratuitos? Sí, yo creo que sí. Empresariales. Sí, yo creo que sí. De gestión corporativa. Sí. Y si vos tenés un arroba Manu Mendizábal. ¿No les manda Twitter todo el tiempo? ¿Twitter para empresas? Sí. Twitter sí. Para empresas. Y es como, me dan ganas de ponerme una empresa. ¿No te das cuenta que no soy una empresa? Manu@manumendizabal.com, ponele. Mándame un mail a manu@manu. Denso. Correo electrónico. Letarsermon@letarsermon. Corporativo. Frente a un dilema de fondo similar, la justicia europea acaba de condenar a principios de este mes que las empresas espían los correos de sus empleados sin previo aviso. Como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia inapelable que sentó jurisprudencia para todos los países de la Unión, las empresas no tienen derecho a controlar de forma ilimitada los correos profesionales de sus empleados. Pueden controlar el correo interno, pero deben avisar previamente al interesado y deben tener un motivo concreto para hacerlo. Mira. Atención con la siguiente cifra, que está no solamente subrayada con un marcador amarillo, sino en negrita. 40% de los adolescentes argentinos considera normal revisar los mensajes en el celular, correo o redes sociales de sus parejas. Esto señala el... Como normal. El Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas. El IADEP. Políticas Públicas. IADEP. Todo esto se solucionó, se va a terminar de solucionar en menos de un año con la universalización. Atención. Habla el secretario. Baja la música porque estamos. No, habla el ministro de Internet. Hernán Lombardi. El secretario de Internet. Con la universalización, en esta mesa, Patti es feliz acreedora de esta tecnología, de la huella dactilar para la activación del celular. Nah, igual tiene táctil y. Y o de la computadora. La computadora. Tiene táctil y también con números. No, bueno, pero tiene pero la tecnología de la huella digital, que es un invento argentino, como siempre nos... La huella digital, sí. Dactilar. ¿Vos qué chance hay de que te agarren dormida, te agarren el dedo y te abran el celular? 99%. No me enteraría jamás. Y te revisen el correo electrónico gratuito. No me enteraría jamás. ¿No te enterarías jamás? No, lo vi en una serie y me quedé pensando. Yo, ¿agarraron dormido a alguien? Sí, y le desactivaron el... Le abrieron el iPhone. Yo dormida, pero me pueden trasladar a un país limítrofe y no me enteré. Pero ahora el nuevo iPhone no tiene... reconocimiento facial. Desbloqueo por reconocimiento facial. También, sí. Va por ahí. Va por ahí. Hay un... Los celulares no tan avanzados. Sí. Lo que tienen es que... algunos, ¿no? Que si vos pones un par de veces mal la clave, te saca una foto y te la manda. Entonces vos podés ver quién intentó entrar a tu teléfono. Es verdad. I like. Ojo, I like. Ojo. ¿Te gustó Rodo? Sí. Rodo a su Nokia 1100. ¿Sabes qué? Pero le podemos copiar la tarjeta SIM. ¿Sabes qué? ¿Los contactos que sacamos? Tremendo. Tremebundos. Tremendo. El poder político local. Cuando yo era adolescente, y sí, ustedes también, ¿no se usaba mucho entre amigos revisarse el celular? ¿Con aviso? No. Sí, medio con aviso. Como que eran los principios del celular. A ver qué tenés. Y como era claro, como... ¿Para revisar el celular o para revisar los contactos? No, mirar el celular, mirar los mensajes, los contactos. Como introducirse en el celular del otro. ¿Puedes saber qué tenés? Claro. Pijín. Y mirar las cosas como si fuese, no sé, no era tan personal en yo ese lo sigo momento. Haciendo. Cada tanto le agarro el celular a Tristán y digo... A ver, Gastón. Lo abrís. Ah, entonces, o sea, es una práctica cotidiana. Sí, estoy cometiendo delitos federales a diario. Vas a terminar preso. ¿Y vos, Tristán, lo dejás? ¿O lo hace a la noche? Pienso a ver si hay algo malo. No somos pareja, No sé, eso está por verse. Eso lo va a dictaminar Hayton de Nolasco. ¿Qué quiere decir que está por verse? ¿Tenés pensado algo para unirnos? No. Digo que si lo va a determinar. Eso, ¿no? Lo va a determinar la justicia. Falta el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que tenía un principio que era el de... No me acuerdo el nombre técnico, pero básicamente era: no valemos boludeces en la corte. Los temas menores no tienen que ser juzgados. A mí me parece un poco una boludez. Palabras es una boludez. De Tristán Basile. Gracias. No, es una boludez para el caso de una pareja, qué sé yo. Depende cómo termine esa relación. Pero sí, no es una boludez lo que falló el ente europeo para los derechos humanos. Sí, sí, que es espionaje empresarial. Sí, sí, sí. Que es lo que hace todo el tiempo Movistar. Con sus clientes, por ejemplo, que es vender información. Y Google. ¿Cómo te vende el teléfono Movistar, Te mando un mensajito, Sergio Massa. Y es como... Vamos a escuchar más canciones de pájaros en este común denominador de aves. Esto es de Oasis, Songbird. Talking to the songbird yesterday. Flew me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone.

a los rescatistas que había más niños junto a ella. Tenemos identificado una persona a un menor en el segundo piso de lo que es el edificio colapsado. Está con vida, pero la situación era muy inestable, dijo José Luis Vergara, almirante de la Secretaría de Marina. A partir de entonces empezaron a recorrer distintas versiones. Una fue que los rescatistas habían hecho contacto con ella y que le habían pasado agua a través de una manguera. Ah, listo. No, todo mentira. Un rescatista dijo a Infobae, no solo que le habían pasado agua, sino que movía su manita a través de un recoveco entre los escombros. Movía su manita. Pero este medio decidió no usar la información ante la falta de fuentes oficiales que lo confirmaran. Infobae, ¿qué te hace? No, va, ¿quién Arecio te cree? No, va, Arecio. El miércoles por la noche se informó que la niña estaba sepultada un piso más abajo de lo que se pensaba. No te lo puedo creer. Y el rescate sería más demorado. ¿Qué? Se puso la presión más demorado. En México, por ahí. El jueves por la mañana, ante la ausencia de los padres, empezaron a surgir versiones de que Frida Sofía no existía. Como Santiago Maldonado. Era una película, viste que al final siempre el protagonista está muerto. O no existía. No existía. Después, era un alter ego de un rescatista. Después de mediodía, de manera improvisada, el subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, llegó hasta la zona donde estaban ubicados los medios de comunicación que esperaban por el rescate al interior de las ruinas del colegio, que independientemente de Frida se convirtió en el emblema de la tragedia. Aseguró que por única vez iba a dirigir un mensaje a los medios y que no iba a aceptar preguntas. Abro comillas. Se cortaba con cuchillo. Beltrán. Queremos puntualizar que con la versión que se sacó del nombre de una niña no tenemos conocimiento. Nunca tuvimos conocimiento, de esa versión. Y no creemos, estamos seguros que no fue una realidad. ¡Qué confuso, Beltrán! ¿Por qué no dice que Frida nunca existió? ¡Qué bárbaro! Y creemos, no creemos, estamos seguros que no fue, pero no fue una realidad. El título de la noticia es una engaña pichanga. En ningún momento dice cómo nació la noticia. Sí, empezó. Sí, dice que empezó a surgir. Primero la idea de que había alguien atrapado. Después, pero le pusieron nombre, después edad, etcétera, etcétera. Cuando todo cierra demasiado, por ejemplo, que la niña desaparecida mexicana se llama Frida. Sí. Ya es raro. Hay que pensar a sospechar. Hay una perra rescatista que sí, se llama Frida. Sí, se llama Frida, es verdad. Más aún la confusión cuando hablaban de que Frida no existe, pensaba, pero lo primero que pensé en la perra. La perra rescatista. Frida, la perra rescatista que sí existe. ¿Cómo están rescatando los mexicanos, eh? Che, qué va, un bajón. Rescátense. No, están muy rescatistas todos los que veo en Facebook. Hay una cuestión de salgamos a rescatar. Y sí, se cayó la mitad de la ciudad. ¿Cómo? En el mismo día que era el aniversario del anterior terremoto. Como para no entrar en pánico. Con teorías conspirativas. México, por favor. Ustedes, si tuvieran que irse a México a vivir por estas cuestiones, ¿lo pensarían dos veces? No. Yo más que por estas cuestiones, por otras. Narcotráfico, pero ponerle a un lugar donde no haya narcotráfico, como. ¿Y si terremotos? Terremoto. Yo no se lo está tomando en serio, me parece. ¿Por qué lo decís? ¿Porque canta una canción? Hay una chica que nunca existió muerta, Pati. No, ¿vos nunca lo pensarías por los terremotos? A mí me daría un poco de miedo. Pero igual, a ver, más allá de que justo ahora hay una seguidilla de terremotos, yo no, por ahí no sé mucho sobre México, pero no es que tenga un recuerdo como si de Chile o de Japón, que es un lugar donde hay muchos terremotos. No, sí, pero sí, si vivís 5 años en México, te fumás un terremoto, fácil. Están sobre la la falla de San Andrés. Falladitos. Sí. Están falladitos. En toda Centroamérica hay terremotos. Huracanes. Sí. Huracanes. Y volcanos. Me da más miedo el huracán que el terremoto, la verdad. Pues si vives en el DF no hay huracanes. No, no. Digo, hablando de catástrofes. Ah. Yo siempre dije que quiero vivir un terremoto, pero estoy medio retirando lo dicho. No, ni en pedo. Yo viví un temblor. ¿Viviste un temblor? Sí, yo también. Un temblor un montón. Temblor. Pero un temblor es algo tranca. Sí, sí, pero bueno, yo no estaba acostumbrado, soy un ser de la pampa. Y de la pampa húmeda. No estaba acostumbrado. Soy un cabrito de la pampa húmeda. En un momento húmeda. Empezó a temblar todo. Qué. Es una sensación rara. Territorio amable y fácil, salvo con una sola excepción, que son las inundaciones, que es la pampa en la que vivimos. Sí. No hay nada que te pueda hacer mal. Excepto ahogarte. Excepto la inundación. No hay nada, no pasa nada. Salvo fuego tampoco. Nibiru. ¿Qué? Nibiru, el planeta que vinculan con el fin del mundo. ¿Cuándo? El próximo 23 de septiembre, o sea... Mañana. Ah, me voy de joda el mal. El planeta que vincula con el fin del mundo el día de mañana, Nibiru. Me voy de joda mal, ¿eh? Nibiru, la última amenaza del apocalipsis afirma que un cuerpo desconocido llamado Nibiru... Se tildó como el Diego. ¿Chocará con la Tierra? ¿Un planeta chocará con la Tierra mañana? Sí. El 23 de septiembre de 2017, la nueva profecía... que se hizo pública hace algunos años y circula especialmente en la red durante las últimas semanas, asegura combinar astronomía, investigación científica y pasajes de la Biblia para respaldar su predicción. Nada peor que esa combinación. No. Nada incluso bueno puede salir de ahí. Además, astronomía más investigación científica es lo mismo. Es ecléctica. Incluso el último eclipse total, que a menudo es fuente de miedos y supersticiones populares, es utilizado como argumento para sustentar esta creencia y definido como el presagio del apocalipsis. Inicialmente, la teoría que defiende la existencia de Nibiru aseguraba que la catástrofe ocurriría en mayo de 2003. Cuando nada sucedió, sus seguidores hicieron una nueva interpretación, recalcularon y la programaron en diciembre de 2012. Y adivinen qué pasó. Nada. Nada sucedió. Pero tiene esta profecía. Están reprogramando como yo el trabajo. Sí, sí, como sí, nada sí. Sucedió, lo reprogramo. Posponer alarma. Posponer. ¿Tiene esta profecía acaso alguna evidencia científica? No. La NASA lo tiene claro. La agencia estadounidense encargada de la investigación aeronáutica y espacial afirmó ya en repetidas ocasiones que el planeta Nibiru no existe ni hay fundamentos para creer en él. Es helado de pollo. Es un engaño de internet. Aseguro, me encanta la categoría engaño de internet. Como Frida Sofía. Ya en un artículo publicado en 2012 con motivo del supuesto apocalipse previsto aquel año. Ojo con el traductor del alien. El apocalipse. Que en cualquier momento, la agencia fue tajante. Si Nibiru o Planeta X fuera Nibiru. Real que se dirigiera hacia la Tierra, los astrónomos lo estarían siguiendo durante al menos la última década. Nibiru y sería es. Visible. ¿Qué es Nibiru? ¿Le estuviste diciendo mal toda la noticia? Nibiru. ¿Posta? Sí. Pero en el título perdemos de... credibilidad, Tristán. Estamos desmintiendo una otro un engaño de internet. Internet. Yo hasta ahora digo que Nibiru no existe, pero Nibiru. En una entrevista. No Nibiru ni Boru. Nibiru ni Nibiru. En una entrevista con el diario The Washington Post el pasado mes de enero, Morrison, ¿Jim? Un señor que apareció, lamentó que aún existan unos 2 millones de páginas web informando sobre la supuesta colisión de Nibiru con la Tierra. Pero si Morrison mañana, es un científico de la NASA. Si mañana colapsa un planeta contra la Tierra, ajá, ya lo tendremos que estar viendo. Claro, es lo que dice, no sé. Es lo que dice este chabón. ¿Viendo con nuestros propios ojos? Y sí, un planeta, salvo que sea... Es lo que dice este o metafórico. Loco. ¿Vieron la peli esa? Si Nibiru fuera real y se dirigiera hacia la Tierra, los astrónomos lo estarían siguiendo durante al menos la última década. Claro. Y ahora sería visible a simple vista. Mira. Obviamente, no existe. No existe. No existe Nibiru. ¿Qué película? ¿Armagedón? La vi. No, esa de... Con Bruce Willis. No la vi yo, Armagedón. I wanna close my eyes. De Lars von Trier, que un planeta se choca contra la Tierra y... No. Es una imagen muy fuerte. Viene un planeta así. Bla. Bla, bla, bla. Vamos a escuchar más canciones sobre pájaros. Sí. Vamos a escuchar, por un lado. A pájaros, no. Pájaros de Café Tacuba, seguido de. Qué banda, qué banda. Surfing Bird de Ramones. Alcanzó las estrellas y entre ellas se perdió. De pronto casi todo entendí. Así de me arrepiento, eso me ha quedado aquí. Algunos que se han marchado ya, algunos que ya vienen y otros seguimos acá. La tierra que me vio nacer, el cielo que hará perecer, tus manos me hicieron crecer, mis hijos me harán renacer. Más inoportuno que el recuerdo de Facebook. When everybody's heard about the bird. Como vos, pero mejor. Yeah.

Sí. Síganlo en Twitter, sí. arroba Bruno Bauer. Y no le preguntamos por Twitter. No le preguntamos por Twitter. Es un buen tuitero. Sí, también, gran tuitero. Escribe en Panamá a veces. Escribe en Panamá, sí. Y hace unos buenos artículos. Y no sé, yo supongo que es una cuenta personal, pero podemos recomendar también su Instagram. Es un tipo aficionado a sacarle fotos a los edificios. Sí. Y eso está bien. Sí, sí, comparto, no. comparto totalmente. Tenemos más canciones de... Más canciones de pájaros. De pájaros. En este último, última parte del programa que ya se empieza a ir. Vamos a hacer un repaso de los gente apodada pájaro más famosa. Empezando por el pájaro Canigia. El pájaro... ¡Ay! Ah. Ni idea. Hay pájaros, ¿eh? No, no se me ocurre ninguno. Bueno, para el bloque que viene. Un fracaso. La ronda casi que no empezó. El palomo Usuriaga. Ah, bien, bien, bien. El palomo. Claro, pueden ser... el cuervo Tinelli. Claro, arroba si son, cuervo Tinelli. Si son tipos de pájaro, hay más. Hay más. ¿Quién era el solzar criollo? Gardel. Ahí está. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a escuchar de Leonard Cohen. No, perdón. De Mi Amigo Invencible, Los Pájaros. Más fácil. poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 22 de septiembre, desde las 11 de la noche, Los Cebados presenta Te Prometo. Tocan Pájaro Escultor y Los Impulsos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. Cada vez menos. ...19.42... Estás escuchando Le Tercer Monde, que ya está llegando a su fin. Queremos agradecer al programa de radio, que no sabemos cuál es, que haya dejado estos bastoncitos sabor limón. Las trajo Patricia. Marcos, ¿ah, las trajiste vos? Sí. Mirá que estaban mirá acá. Que un programa de radio de Radio Nota va a dejar semejante package. ¿Dónde la viste? No, es verdad, me fue. Ay, loco. ¿Qué te crees que es esto, Continental? Pensé que alguien se las había olvidado. Que viene. No. Ni Cristina después de ir a Continental deja semejante galletitas, semejante habanitos. De todas maneras, sabieron más ricas por ser un objeto que alguien olvidó. Que si hubiese sido un regalo. Me supieron más ricas. ¿Las supiste más ricas de lo que eran? Sí. Te así supe. Que... El que se emocionó mucho con los habanets fue Rodo, nuestro sí. Operador Rodo. Sí, sí. Las supiste tuyas. Te supe no mío. No son habanets. Te son grandes impresiones. Habanitos. Te supe mío, Rodo. Ah, habanets son las de Habana. Habanets, no, pero habanets son los conitos. El habanet es ¿pero otra no son de Habana? Cosa. Sí, sí, sí, ah. Pero es otra golosina. Otra, sí, otra, sí, otra movida. Se fuma el habanet. Se le saca acá como los... Qué ridículo que sos, Tristán. Te estás fumando un habanito. Que acá no se llama habanito, se llama bastoncito sabor llama bastoncito, limón. Sí, porque habanito debe tener una marca registrada. Juego. Marca registrada. Con Bagley, los habanitos. Sí. Terrabusi, ahí está. Terrabusi. Rodo tenía el dato preciso. Antes de la privatización, cuando la privatizaron. ¿Sos un hombre de galletas, Rodo? Sí. ¿Sos un hombre de galletas? Sí, sí, le cabe la galletita a Rodo. Pero es de la galletita, pero de la lata, de la lata de Bagley. La que después es sí. Costurero. No, la lata cuadrada, el cubo ese gigante sí. Que tiene un... Ah, porque las que es costurero rococó, dice. Son las danesas. Esas son las danesas, que son sí. Más planitas. Que alguien subió otro día a Twitter, me regalaron un costurero lleno de galletitas. Sí, sí. Y después, a raíz de ese tweet, se descubrió que el destino de esa lata de galletitas danesas en todo el mundo se usa de costurero. De costurero. Sí, es tremendo. Es en fundamental. Todo el mundo se es usa. Es universal. Universal. Alguien, un malayo puso. Pensé que solo en Malasia se usaban no, las latas. No. Para eso sirve Twitter. Espectacular. Qué, momento. Qué momento de la modernidad. Patricia, ¿estás bien? No, está anonadada. Está anonadada y se atragantó con el ábano. Choqueada por la posmodernidad. ¿Tenés un ábano atragantado? Como mucho abanito. No puedo hablar. Ah, sí puedo. Tenés que tirar un chivo. Sí, tengo que tirar un chivo porque mañana sábado 23, si no se acaba el mundo... No. Y el domingo, si no se acaba el mundo también, sí. Si no hay ningún planeta que se estrole contra el planeta Tierra, en 2:47 vuelve la Feria de la Terraza, una feria con diferentes propuestas comestibles, de decoración, de ropa, etcétera, etcétera. Va a haber una banda, creo, cerveza. Está guionado esto, ¿no? No, no está guionado. Y los y las invitamos a que pasen por ahí a partir de las 3 de la tarde hasta las 9, más la o mejor, menos. La mejor feria de la ciudad, y atención, porque va a estar vendiendo sus productos un integrante de este programa. No te puedo creer. Uno de nosotros tres tiene un emprendimiento que vende comestibles y los va a estar vendiendo en vivo. Y en directo. Venta en vivo. En la terraza. Venta en vivo. Si quieren pasar a saludar, sí, podemos dar una banana de regalo. ¿Quién será? ¿Quién será? Es Pati. ¿Vas a vender Pati? ¿Qué vas a hacer, Pati? Un puesto de choris. Promocionate, decí que vas a vender. Dale, si la gente va y te compra. ¿Qué vas a vender? Cocinás. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿De chocolate dulce, o de vainilla? Dulce, pero va a haber salado también. Porque como venden cerveza, tiene que haber salado. ¿La cerveza se vende ahí o es que te vas al almacén de enfrente y te compras una No, Quilmes? No, se va a vender cerveza Nontué, que es una cerveza de Berisso muy buena. Muy rica, muy, muy rica. ¿Tengo una gana de tomar cerveza? ¿Qué vas a vender, Pato? Vamos a vender torta de manzana invertida. ¡Qué rico! Grisines. Llegaron las inversiones. Llegaron las inversiones invertidas. Budín vegano. Muy bien, Tristán. Te gracias, felicito. Manu, carajo. Budín vegano y chocotorta. Clásica. Clásica y moderna. Clásica y posmoderna, porque el budín vegano es medio posmo. Es verdad. Budín vegano. Mira. Hoy hice un budín vegano. Vegadín. No sé cómo sabe. Vegan budino. Pero es budín vegano. ¿Vos sabés que me di cuenta que no tengo ningún problema con la comida vegana? Porque es rica. O sea, uno come cosas veganas y no tiene por qué ser vegano. El vegano, la comida vegana no excluye. No. ¿Y por qué lo haría? Bueno, yo antes decía, vegano, sácamelo. Después me di cuenta que termo. Me gustaba. No, me di cuenta que me gustaba. Me di cuenta que me gusta mucho. Qué raro. Nunca he visto, Tristán, ese comportamiento. Qué raro. Aguante Aini. Ese comportamiento. Tenemos 5 fijas. Sobre cinco el vegano. 5 fijas que preparó la producción especialmente para este programa. Pueden estar en momento. 5 fijas del vegano. ¿De qué tenemos las fijas, Tristán? Son las 5 fijas del día de la primavera. Primero viene la primavera y después viene el vegano. Bien. La primavera. Bien. No, es impresionante. Mira lo rodo. No, venimos bárbaro. Venimos me bárbaro. Encantó. La verdad, el humor. La primavera y el vegano. Estalló el vegano. Estalló el vegano. ¿Ese sucedió o no? Sí. El día de la primavera, también conocido como Día del Estudiante. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay fijas? Tiene sus fijas. Sí. Lo que no hay es adivinanza. No hay juego de palabras. No hay todo lo que había. Vamos antes. Directamente a los bifes. Tírate la primera fija, Manuel. Espérame. ¿Cuánto te debo esperar? Porque no tengo el tiempo. ¿Puedes tirar la voz, por favor? La primera fija. Ahí está. Que lo vimos ayer. Por lo menos en la zona metropolitana de Buenos Aires y ciudades aledañas como La Plata. Sí. No es un lindo día. No. El día de primavera nunca es un lindo día. En San Martín, de donde yo provengo, de mi aldea, jamás. Me gusta de tu comarca. En mi comarca jamás no hace un frío de recagarse. O sea, vos planeás cualquier cosa y acá también pasa, decís, bueno, voy a la plaza a tomar unos mates, voy a ver una banda, no hay clases como siempre. Y llueve, como ayer, que fue un día. No solo llovió, hacía un frío. El día anterior hacía calor. Sí, todos los videos de archivo, de festejo del Día de la Primavera en los lagos de Palermo, en el bosque, etcétera, son anteriores a la década del 70. Sí. Porque después, no hubo después de la década del 70 un solo 21 de septiembre con sol y sin lluvia y sin que te recagaras de frío. Claro, el tema de la fija esta, que lo que nos deja ver, lo que hay que interpretar, es que más que el día del inicio de la primavera, es como el fin del invierno. Es el último día del invierno. Y es el último día de libertad de los pueblos originarios. Es más invernal. ¿Cómo sería eso? Es el día como que... El 12 de octubre que se festeja el último día. Es más invernal el último día del invierno que primaveral el primer día de la primavera. Claro, es lo que acaba. Es lo que acaba de decir. No, pero... No, es lo mismo, sí. Dije que el 21 de septiembre no empieza la primavera, más sí es el último día del invierno por el tipo de clima que hace. Esta fija está contenida... Sí. Esta fija está contenida en las unas fijas que hicimos el año pasado respecto a septiembre, el viento y la lluvia. Sí, es verdad. Porque es la fija del amague, de la primavera que amaga con arrancar y no arranca. Ojo un carajo. Con comerse el amague. Pero igual el amague está en la naturaleza del hombre y de la mujer comérselo. Y mañana cuando haga calor van a salir todos con chancletas como unos pelotudos. Qué bueno que llegó el veranito. Mañana a la feria los quiero ver todos con ojotas. Vendo la ropa de invierno. No nos olvidemos que es el día del estudiante también. Pero queda opacado. Queda opacado el día del estudiante. Por el hecho de que es asueto. Claro, pero en realidad es como el día de la primavera. Sí, el asueto el día de la primavera. Como que el estudiante ahí queda medio en segundo plano. Bueno, esa es la fija. Hace un frío de cagarse. Nunca es un día primaveral. Segunda fija del día de primavera. Sí. Los jóvenes se golpean entre sí en la vía pública. Totalmente. No hay día de la primavera en que no haya escándalo. Bandas que se enfrentan. Drogas. Policías que tiran pibitos al piso. Es la imagen que uno espera ver en la televisión. De hecho, solo puede... Vuelan cosas también, ¿eh? Sí, y contaminan. Vuelan. Dejan mucha mugre en las plazas. Contaminan. Lo que pasa es que hay una sola conclusión generalizada cada día de primavera, sobre todo en los medios de comunicación, que hacen la cobertura del día de la primavera. Sí, la editorial. Que podría ser unas 5 fijas en sí misma, que es la juventud está perdida. Sí. No hay más códigos, las reglas cambiaron, los jóvenes usan su tiempo libre para golpearse. Ya no respetan. La frase de sentido común vinculada a la juventud es: la juventud no sabe festejar. No sabe festejar. No sabe pasarla bien. No sabe ponerse límites para pasar un buen momento. Lo terminan arruinando. La única es que esté tan feo, como pasó ayer, que esté tan feo que ni siquiera dé cagarse a palos. Claro. No. Ayer frío. Nadie salió de su casa. No, como, mirá que te voy a cagar a palo con este día. De mierda. Pero bajo ningún punto de vista. Yo me pregunto, los jóvenes... Baja la cortina, Rodo. Los jóvenes. Tristán Basile. Se guardan... Es una pregunta abierta, ¿eh? Sí. ¿Se guardan rencor todo el año? ¿Lo acumulan? ¿Y lo desencadenan el día del estudiante? ¿O son trifulcas como cualquier otra que solo el día del estudiante son amplificadas por los grandes medios de comunicación hegemónicos? Tremendo. Es casi un problema de investigación. Para mí, la 2. ¿Es la 2? Sí. Porque los jóvenes, si hay dos grupitos que se tienen bronca, se la dan. Y más en un contexto de... crisis social. Alcohol. Pero la trifulca juntada de la primavera es mayor, es más masiva, es más generalizada. Todos, las cosas vuelan para todos lados. Calle 8 es un... barricadas. No he bebido, la verdad, lo que están describiendo. ¿No he bebido? No he vivido. Yo una vez me tuve que escapar de Chascomú porque nos querían cagar a trompadas. ¿En un día de la primavera? En un día de la primavera. ¿Te escapaste de Chascomú? Sí. Ah, pero yo te ¿a caballo? Correr por Chascomú. Nos vinieron a buscar nuestros papás. No. ¿Cuántos años tenía? Eso, éramos chicos. Qué cagón. No, eso ya está planteado, o sea, desde el vamos, porque éramos chicos y, bueno, nos vienen a buscar nuestros papás. Lo que no estaba planeado es que tuviéramos que salir corriendo. ¿Y la banda era de Chascomús? No recuerdo. Tengo muy pocos recuerdos, salvo el haber tenido mucho miedo. Tener que correr. Lo bueno era que se estaba terminando el día de la primavera en Chascomús, ahí al lado de la laguna, había una cantidad de gente impresionante. Era un día lindo, o sea que fue antes de la década del 70. Claro, vos pero eras otro, Manuel. Era otro. Pero sí, corrimos porque alguien nos quería pegar en una situación muy confusa vinculada con un amigo mío y creo que alguna chica y su novio o algo así. Ah, tan chicos no eran. Bueno, 15, ojo. 16, 15, no, 15, y los fueron 14. A buscar. 16, te fueron a buscar a tu papá y te fuiste corriendo a Chascomú. Papelón. Rodo pone cara de... Pero no nos fueron a buscar porque nos pegaron. Ya el papá de uno de los chicos. Pero no hubo una acelerada, che, vení más rápido porque tengo muchas ganas de irme. Justo nos estábamos yendo y como y que se desbordó todo. ¿Corriste literalmente? ¿Trotaste? ¿Corre, caminaste? Corre, caminaste, bien. Una hipótesis media hora, es la tercera fija del día de la primavera. Y es que este día es un indicador justamente de qué tan viejo sos. ¿Qué hiciste el día de la primavera, Tristán? Si tu día fue... Perdón, voy a seguir con la pregunta. Si tu día fue... No me contestes ahora. Igual a los demás, sos viejo. Si aprovechaste el día para no trabajar y no saliste de tu casa, sos viejo. Si no fuiste a ninguna plaza, recital o fiesta, sos viejo. Si no tomaste ninguna cerveza, sos viejo. ¿Qué son? Yo me tomé una cerveza. ¿Durante el día de la primavera? A la noche. ¿A ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En una placita? Si llovía, era un día espantoso. Pero nadie se tomó una cerveza en una placita. La juventud es vieja entonces. La población. Yo me considero no tan vieja porque me desperté el día de la primavera. Sí. No entendía qué día era. Sí. Flashé que era sábado. Sí, sí, tenía mucha pinta de sábado. Y me costó mucho decodificar qué día era. Y dije, bueno, el día de la primavera, me quedo durmiendo acá. ¿El día de la primavera? Si es el día de la primavera, me quedo durmiendo. ¿Tristán? Cursé. Como un forro. Estás dentro del... Un forrazo. Y ni siquiera alusión al día del estudiante. Ni un feliz día del profesor, nada. Bueno, váyanse a la concha de su madre, tienen todo arriba de 30 años. El dictamen es sos viejo. Igual que ustedes. Yo me tomé una cerveza. Pero no saliste a tu casa. Salí de mi casa a comprarla. A imprimir unas boletas. No. El no ser viejo es haber ido a una fiesta la noche anterior. El miércoles a la noche. Bueno, hicimos bueno, algo. No era una fiesta. Tuvimos un cumpleaños año. Tuvimos un cumpleaños. Bueno, nos fuimos algo. A dormir a la 1:30. Sobre con una lechuga, con excepción de Patty Mayonis. Yo no estaba sobre con una lechuga. Y me fui a dormir más tarde. Te toca... ¿Otra fija? Sí. Por favor. El día de la primavera te predispone al hipismo. Por alguna razón pinta el denominado picnic, que no es el picnic del Partido Obrero, sino otro, que en este caso es el picnic del día de la primavera. Hay un vínculo especial entre la celebración primaveral y la supuesta, el supuesto reverdecer de la naturaleza. Es como que sí, la naturaleza sí, en invierno sí. Está ahí, medio que no, uno no se acerca, claro, está en stand-by, y con la primavera vuelve a la vida humana y hay que aprovecharla lo más que se pueda. Uno se quiere acostar en el pasto, salir a caminar al aire libre, hay mosquitos, por más que el clima sea hostil y no acompañe. Yo recuerdo un día de la primavera que íbamos a hacer un picnic, como bien dice la fija, porque picnic y el día de la primavera van muy de la mano. Sí. Y era un día muy feo, pero muy feo. O sea, viento, lluvia, 3, 4 grados. Y como habíamos preparado todo, dijimos, lo vamos a hacer igual. Y fuimos a la costa del lago. ¡Oh! Lo mal que la pasamos en ese picnic. Duró 20 minutos. Un sanguchito de miga y nos vimos. Un picnic veloz. El picnic a la fuerza. A mí me agarra. Yo no te hago un picnic, pero ni de casualidad. Ahora, un día de la primavera, te acepto un picnic de buen gusto. Me gusta tirarme en el pasto, sacarme los pastitos después que me quedan pegados. Podríamos haber ido al Parque Pereira. Acá van al Parque Pereira a hacer el picnic. ¿O dónde se hace el picnic platense del día no, de la primavera? La situación de día primavera es o bosque o Plaza San Martín con acceso acá a las trifulcas de calle 8. Acceso las trifulcas se dan en calle 8. ¿Todavía hoy? Todavía hoy las trifulcas se dan en calle 8. Y hoy, o sea, hay una intención municipal de reprimir las trifulcas con policía, lo que no hace más que ampliarlas. Entonces, donde está la policía, está la trifulca. Donde está la trifulca, está la policía. Y es un círculo vicioso que todo gira en torno a 3 cuadras de calle 8, donde vuelan un sinnúmero de sillas. Objetos contundentes. Hubo un chico que tuvo un poco de mala suerte anoche. No. El jueves a la mañana, digamos, salió a una fiesta el día de la primavera. Sí. Y se encontró con una trifulca. Y escapando de la trifulca, lo chocó un auto. En Camino Centenario. Ah, ese es otro clásico. Está vivo. Qué bravo que es el Camino Centenario. No me gusta un carajo. No me gusta un carajo el Camino Centenario. Bueno. La fija del Camino Centenario otro día. Dijiste dos veces lo mismo, pero al revés. El Camino Centenario. No me gusta un carajo. No me gusta un carajo el Camino Centenario. No, pero los autos ahí son una cosa. Sí, porque no termina de ser autopista. Y ni canal. Ni calle normal. Ni calle normal. Como el Camino ni Belgrano. Ruta. Que debe ser el camino más angosto que... Y más rápido. Angosto y rápido como... Como Camino Belgrano. Como los conejos. Como conejo de granja. La última fija. Como agua saliendo de una jeringa. Última fija. Las celebraciones platenses del día de la primavera. Ahí, sos experto. A ver. Es una pregunta abierta. Sí. ¿Alguna vez... tocó una buena banda en la celebración de la primavera y lo miren directamente a Rodo acá, que es más platense que las diagonales? Cree que no. ¿Babasónicos? Día una vez tocó Babasónicos. Tenés razón. Pero no en el Día de la Plata. Puede ser el Día de la Plata. El Día de la Plata. Ah. El Día de la Plata es también una garcha, pero ahí puede haber un poco más de nivel. ¿Calle 13? El Día de la Plata también. Ah. ¿Sabés qué pasa? ¿El Día Primera? ¿Decadentes? El Día de la Primera puede ser. No, el Día de la Plata también. La puta madre. Porque Bror en el momento se puso. Bror. Lo que puede pasar en el Día de la Primavera es que toque una buena banda y esté opacada por un universo de bandas pedorchas que la envuelven. Por ejemplo, Fito Páez se canta 5 temas y después sigue Pimpinela. Un día de la primavera yo tenía un amigo que no me acuerdo por qué motivo accedimos a los VIP de atrás. Que debe ser tristísimo. Pero los VIP del día de primavera. ¿Qué sí, tocaba. Tocaba. Un pebete con jamón y queso y una coca. Derek y un López. Cachetazo. Derek López. Derek López es el autor de una canción, de un hit del verano brasilero que era Batida do Coco. No. Pero tocaba con su nueva banda de hard rock. Es como Michel Teló. Michel Teló. Y que nos sacamos una foto con Derek López. Para Derek López, con ese nombre. Menos brasilero. Sajón y ese apellido español, ¿es brasilero? No sé de dónde es, pero él tenía. ¿Se acuerdan Batida do Coco? No. Batida do Coco. Lo que me da la onda de este día. ¡Ah! Sí. Pide un batuque. Sí. Ese. Bueno, en aquel momento es paulista. Tuvo una banda de hard rock y tocó el Día por de la Primavera en La Plata. Por eso solo sí. Quiero. ¿Esa? Esa. La esa playa misma. Y el mar. Sí. DerekLopez.com. Tocó esta banda de. Una banda de tres pibas, ¿cómo se llama? Bueno, listo. O sea, era más corta el de la anécdota. La anécdota era Derek López. Con Derek López alcanza y va y sobra. Y sobra. Sí, tremendo. Ahora que sabemos quién es. Falta una fija. ¿Falta una fija? Falta una fija, que es que la puse en práctica ayer. La pusimos en práctica ayer. Que está muy ligada a esto que hablábamos al principio del programa de internet y la tecnología. Que es memes, fotos y videos deseándole el Día de la Primavera. Que son horribles, infinitos y de muy baja calidad. Sí. Pero circulan a lo loco. Y también hay otra cuestión, casi inconscientemente, sin reparar en la obviedad, mucha gente subió una foto de una flor a Instagram. Sí, la. Casi que no se dieron cuenta de subir lo pelotudo que subir una foto de una flor el día de la primavera. Sin embargo, hay muchas flores dando vuelta por Instagram. Y permítame cerrar esta fija con una cita de Derek López que estoy encontrando en la página DerekLopez.com/biografía. Tiene una página, Derek. Existen muchas vidas en cada vida, y limitarse a una sola es ignorar nuestras infinitas posibilidades y potencial. Derek López. Por eso él tenía una banda que hacía brasilero y después hizo una banda que hacía hard rock. Claro, nada que ver. Nada que ver con nada. Y aquí hay un recorte del Dero Clarín que dice: especialista en éxito de verano. Yo voy a brindar por Derek López porque. ¡Poder! Sí, ¿por qué no? Sí, ¿no? Sí, que funciona. Acaba de entrar en el programa de cabeza. Derek López. Lo acabo de introducir. El señor columnista de deporte este año, pero también geógrafo Trivi, dice: confirmo el dato, lo vi tocando a Derek López en el ayuntamiento. ¡Oh, qué gran lugar el ayuntamiento! Tremendo. ¿Lo fuiste a ver a Derek López al ayuntamiento, Trivi, la puta madre? Y después dice que en la época de Alac, se ve que hubo un momento que fue mejor, tocó Soda Stereo el día de la primavera. Mierda. Mira, se puso el turco. Qué bárbaro. El turquito Alac. Más turbio que turquito Alac. La turquita soy yo. @ el turquito soy yo. El turco Trivi. El turquito Trivi. Sí, también dice Trivi que dijo que no va a ir a un cumpleaños el 20 de la noche porque no se dio cuenta que el 21 no se trabajaba. Eso es el viejo. No. Ganó tremendo. El ranking de viejo mal. Papelón. Le mandamos un abrazo a nuestro columnista que ya está por venir, ¿no? ¿Cuánto? Sí, la semana que viene nuestro columnista Nicolás Trivi. Patricita, ¿por qué vas a brindar? ¿Estás bien? Se le quebró la voz. ¿Te emocionaste? Patricita. Ay, no sé. No sé. Derek López. Derek López. Esto es la mía. cambia la onda de este día. ¿Por el aceite de cannabis acaso? ¿Por el planeta que va a chocar mañana con el planeta Tierra? ¿Por Facundo Mayano y su buena presencia? ¿Por por Susana Jiménez y su afición por bajarse pibes? No. Estás exigente y estoy y exigente sin rumbo. Y no tengo... Exigente y sin rumbo. Un clásico. ¿Vos te están soy como un asteroide. Exigente y sin rumbo. ¿Querés aprovechar este desvarío para brindar vos, Tristán? No, no, estoy están bardeando a Pati no, porque yo no sé qué brindar. Voy a hacer un brindis cursi choto, pero lo voy a hacer igual. Cursi choto como el día de primavera. Sí, voy a brindar por la primavera. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Cerrá! No, este programa no qué puede ¡qué bárbaro! Seguir. No, puede impresionante. De barrancó para siempre. Pará. ¡Qué carajo! Ya sé que es un brindis malo, lo anticipé, pero me parece una gran estación. En contra de los que lo difaman, me parece una gran estación. Porque yo no tengo alergia, entonces no la padezco. Y tiene la temperatura suficiente para no morirse calcinado. Dale, Tristán, brinda vos porque no sé qué pensar. Okay. Mirá. Estoy recaliente. Quiero brindar por el... es lo que hay. El planeta este que nunca supe cómo Uriburu, el planeta Uriburu. Con los huesos de Uriburu, con los huesos de Uriburu. Esto fue el tercer mon. Estuvo Santiago Abreu en la producción, el señor Rodolfo Seco en la operación técnica, Tristán Basile, Manuel Mendizábal, Pati Mayonis en la conducción. Estuvimos entrevistando al señor Bruno Bauer y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, como cada viernes de 18 a 20 por Radio Nauta. Chau. Wire. One tries to fly away.